que bueno, su fin de semana ha sido muy bueno porque el nuestro lo fue. Les quiero contar que el sábado tuvimos el honor de estar presente en Gier, en la fecha que hizo el debut de tres grandes amigos. Me refiero a Nicolás Roa, guitarrista de Pasquinel, a Johnny, el tecladista que no estaba en otra banda, pero bueno, ahora es de Spectro, y Adrián Terreni, con quien toqué muchos años en Blair Warlock, en Demian y Argen. Así que la verdad que un orgullo, estaba re contento, estaban todos mis amigos. Que conozco no solo por el lado de Pasquinel, sino por otro, por la vida, loco. La verdad que fue re contento. Me encantó el show de Spectro. Impecable, un relojito. Como son los chicos, ¿no? La verdad que fue una fecha que fue muy poco tiempo. Se había ido el batero. Y bueno, ahí entró el Adri para hacer de las suyas, loco. Espero que vamos por más Spectro. Ojalá que haya más fechas de los chicos. Y bueno, vamos a arrancar el programa. Vamos a arrancar el programa con las efemérides. Te cuento que el 23 de mayo de 1935. 36, perdón. No tenía miedo la música. 1936 se inauguró el obelisco, monumento histórico de la ciudad de Buenos Aires. Fue construido con motivo del cuarto centenario de la llamada primera fundación de la ciudad de por Pedro de Mendoza. Su autor es el arquitecto Albert Pérez y su construcción costó 200.000 pesos. Nada, un vuelto. Como decimos, es un símbolo de la masonería, obviamente. En este programa y en esta radio podemos decir esas cosas, quizás en otras no, ya estaríamos siendo boleta, así que bueno, sépanlo. En el 39 se propuso demolerlo, pero una ordenanza del intendente Goyeneche lo evitó. Cada una de las caras del obelisco representa un hecho histórico de la ciudad de Buenos Aires. La primera fundación, la segunda, el momento en que se hizo por primera vez la bandera nacional y la constitución de la ciudad como capital del país en 1880. Se celebra el Día Mundial del Cine, loco, feliz día a todos los que nos gusta el cine y bueno, a la gente que lo hace también. A la Revolución de Mayo, primera película argumental en el país en 1909. Nació en el 61 la cantante Lucía Galán de Los Pimpinelas y en el 92 falleció el gran Atahualpa Yupanqui. Vamos a escuchar qué tenemos para esta primer bloque. Vamos a escuchar, mira, te traje un temazo que me estuvo volando la cabeza. Sí, aguante Sumo, me gusta Sumo. Estallando desde el océano. Los chicos de Hacia el Ocaso, mis amigos con los que juego a la pelota o cuando se puede jugar a la pelota, de Hacia el Ocaso, presentaron en todas las redes sociales el tema nuevo que habla de, que se llama Erial. Erial, por lo que me dijeron los chicos, me estuvieron explicando, habla de unas tierras perdidas, unas tierras como gastadas o algo así, no me acuerdo. A ver si tengo la explicación de qué significa. Y bueno, como estuvimos a full con el tema del fallecimiento, ¿no? Si no me equivoco, de Dio, hoy también tenemos otra canción que me quedó en el programa pasado. No lo quise poner porque era muy... era muy... ya mucho Dio, pero bueno. Son las líneas de los espacios rocosos, tipo cañones. Sí, significa eso. Así que ahí estaba buscando qué significa ella. Vamos a escuchar de Dio en solista haciendo este tema con que es uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos que se llama Tarot Woman. Vamos, que venimos con más Punto Exe. Along the road, well, I had nothing left to

Lo peor que consumí fue una Fernet de tercera línea durante mucho tiempo. ¿Sí? Y una vez lo consumí a la noche, al otro día me levanté, me hice una taza gigante en Squid, me fui al trabajo. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar camino al trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pasó lo que tenía que pasar camino al trabajo. Oh, no, es una historia increíble. Quiero saber. Me bajé en Carlos Gardel, intento llegar al abasto con una palidez total. Desesperado. Y le pregunto a un guardia: señor, ¿dónde está el baño? Y me dice: no, tenés que darte la vuelta. Oh, y le dije: no llegué. Y no llegué. ¡No! ¿Y qué hiciste? No voy a estar dando detalles totalmente católicos. Me cagué encima, voy al baño, intento resolver la situación, también analizo la posibilidad de comprarme un calzoncillo en la Bulbol, pero estaba totalmente doloroso. Y llamo al trabajo y digo que no puedo ir porque tengo un problema personal. Y me vuelvo a mi casa. Que no era mentira. Y me vuelvo a mi casa. Volviendo a mi casa, yo, el vagón vacío, toda la gente muy poco sentado, yo parado, porque no me podía sentar. Porque claro. Estaba, y cuando salgo, me da un rayo de sol en la jeta y me cago de vuelta. ¡No! Y digo, la puta madre, me voy a cagar de vuelta. Entonces miro al cielo y le pido a Dios, por favor, no hacerme caca de vuelta. Fue un diálogo que le digo, por favor, no me puedo hacer caca de vuelta. Y bueno, por suerte esa fe. Llegué a mi casa, la anécdota no termina más. Es la mejor plegaria de la historia. Entonces llamo a mi exnovia en ese momento, novia, y para ver si estaba, porque no quería llegar cagado y que me viera, y me atiende y le corto. No. Porque tampoco no quería hacerme cargo de la situación. Entonces cuando llego, me voy a bañar rápidamente, entro y me voy a bañar. Me dice, ¿pero cómo? ¿Ya volviste? Sí, le digo, porque no pasó nada hoy. Bueno, me dice el boludo. ¿Eh? Y me voy a acostar. Entonces ella se va a la universidad y cuando vuelve me dice, vos te cagaste. Lo descubrió todo, mí es muy triste esta historia. Ojo que para mí es muy triste esta. Y le digo, ¿pero qué me estás diciendo, nena? ¿Cómo me voy a cagar encima? Yo tengo 30 años, querido. Y me dice, no, vos te cagaste, el pantalón está ahí afuera, tiene olor a mierda. Ya está. Durísimo. Ay, por favor. Es irremontable. Vos te cagaste muy bueno. Continuamos con más Punto Exe en www.heavymetalradio.com.ar. Ahí están escuchando un audio sugerido por mi amor Lore. Ah, ahí sale, justo entramos a la página de la Heavy Metal Radio y me salía la música, estaban transmitiendo en ese momento. Te contaba un audio acá que me recomendó Lore, muy bueno, muy bueno. Y atenti con la calidad del ferreco que mezclan y que toman, loco. Atentos. Atento. No sé qué rima manda. Atento, pero ahorita lo gente, la verdad que... qué loco, pensá que tomaba en una época Fernet de otras líneas. Fernet Chabona, Fernandito, Fernet Capri, Fernet Vitone. ¿Cómo sobrevivimos a eso? No sé. Y ahora uno se hace el exquisito con el Fernet, loco. Díganlo, aclarémoslo. Hemos tomado hasta petróleo pensando en la Fernet. Te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar tenés toda nuestra programación de lunes a viernes. De lunes a lunes. ¿Qué de lunes a viernes? Acá no descansa nadie. Acá tenemos programas, no sé cuáles, pero hay. Este programa sí, Punto Exe, sale los martes a las 20 horas y repite los jueves a las 3 de la tarde. Entrando en nuestra página también estamos auspiciados por Taina, Cerveza Explícito, Heavy Boot, Chares Guitarras y La Botica Chocolate. Podés entrar ahí y conocer a todos estos sponsors. Te cuento que este programa también sale por la radio del amigo Beto Bocha, por seno.fm/choice-radio. Ahí podés escuchar un montón de programas muy buenos. Te invito ahora a escuchar los próximos tres temas. Mirá, tenemos... salió un disco nuevo de Waiting Temptation. Todavía no lo escuché del todo, pero bueno, vamos a aprovechar a escucharlo acá, ahora. ¿Cómo es? Esta canción se llama Widowless, Don't Pray For Me y Shed My Skin. Vamos a escuchar música, que ya venimos con más Punto Exe. guide you through the dives, and then you left us all wireless. So dumb. you pray for me? esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Vamos con Marcelo Benedetto, que está en el vestuario de River o en el campo de juego. A ver, Marcelo. Bueno, acá estamos en el esperando por los jugadores de River, charlando con los hinchas de River muy amigablemente. Escucha, escucha esto, a ver. ¿Escuchan? Sí, sí, sí, bueno, te reconocieron. Muy bien. A ver, ¿cómo sigue? Y es, se está acordando de mi familia. Ahí está, ¿ves? ¿Te das qué lindo, ¿no? Muy bien, y usted está muy contento con gracias, esto. Gracias, sí, sí, agradézcalo, porque realmente es la buena onda que hay. Es el cariño de la gente. Ahí se viene otro canto después. Ahí viene, ¿cuál es? Y bueno, ahí está, ahora mismo. Bueno, ahí está, listo. Esperamos por los jugadores de River acá, en cualquier momento van a salir, ¿eh? Bueno, bueno. Eso nunca. Es un poquito. No, Benedetto. Llegamos al tercer bloque de este punto exe. Acá por www.heavymetalradio.com.ar. Te cuento que este sábado vamos a estar abriendo para el show de Cruces Negras. Me refiero Pasquinel. Esto va a ser en Casa Colombo. El 27 de mayo. Está cagando de calor. Esto es en Gallo 557 Cava. Esto es un sótano. Van a haber grandes invitados. Y va a estar entre ellos haciendo un tema de Black Sabbath. Nuestro Pasqui loco en el bajo. Así que vamos a darle el aguante. Y te cuento que este miércoles, previo al feriado de 25 de mayo, vamos a estar presentándonos con Octópoda de vuelta en Rodney. Esto es Rodney al 400, esquina Jorge Newbery. La entrada es gratis a las 23 horas, loco. Así que gracias a los que van a venir y nos hacen el aguante. Y bueno, nada, ¿qué tenemos para este tercer bloque? Este bloque es informativo. A ver qué hay en las noticias de nuestro Infobae. No, el Infogarcho, no, Infobae. A ver cuánto está el dólar blue. El dólar blue, 4.90, volvemos a los 500. Escándalo mundial sub-20 de Guatemala denunció espionaje por parte de la delegación argentina. Qué bonito. Igual, ¿qué le van a Guatemala? Si vamos a decir que es Alemania, bueno. Lo nuevo, ¿viste? Jete de 2000, ¿cómo son? Saber si son falsos, qué imágenes tendrán y cuánto estarán en la calle. El Banco Central compró 31 millones de dólares en el mercado y ya acumuló 12 ruedas con saldo a favor. Bueno, bien, loco, lo que sea a favor. Límite de... Ojo, atenti, porque esto estaba hablando bastante loco y a veces uno piensa hacer algún gasto o algo. Mirá, dice. Límite de tarjeta de crédito, tarjetas y crédito al consumo. Uno por uno los anuncios que va a ser más este lunes. Bueno, ya estaríamos escuchándolo. Sabemos que los... Anuncio incluirá incremento del 30% para en los límites de compra de cuotas con tarjeta de crédito y el 25% por las operaciones de pago en una sola cuota. Quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor. Bueno, nada, más crédito, más cosas y más endeudamiento, prácticamente. ¿Qué hay en Infogarcha? A ver si actualizaron algo esta gente. Tenemos que ir al 2023. Acá. ¿Qué hay en el 2023? Esta. Como no volviste, te tuve que cagar en el capot. No le dio plata al trapito y al regresar notó que había un estronzo sobre su auto, dice. El hombre se negó a dejar por adelantado la tarifa a voluntad que le había pedido el cuidacoches. Cuando volvió se encontró con un terrible estronzo sobre su auto, que tuvo que ser removido por defensa civil. Ya. Un hombre que había dejado el auto bajo el cuidado de un trapito, al volver se encontró con que el sujeto que debía guardar por la seguridad de su vehículo había defecado sobre el capó del mismo, dejándole además una nota en la que jactaba su comportamiento. Le dije que iba y venía y cuando volvía le daba algo, pero me quedé hablando con el de la casa de repuesta y tardé como una hora. Cuando volví el trapito ya no estaba y me había dejado una nota y un sorete sobre el vidrio del auto, relató el sujeto, quien subió la imagen a Twitter que se hizo viral enseguida. Comen de esas empanadas que salen 15 pesos cada una y se la bajan con una doble cola o la manaos de manzana. Después te tiran unos escopetazos de madre mía, indicó un perito de la Policía Federal Argentina, quien recolectó una muestra para llevar a analizar. La policía sugiere no confrontar con los trapitos y darle al menos 200 pesos. Lavado hoy sale 600. Un sorete con el zapito no lo removes, conviene pagar, dice. Pero no es la primera vez que esto sucede, hay varias denuncias similares en la zona. Dejé el auto 10 minutos en Tama y Santa Fe, vuelvo y siento un olor a mierda impresionante, revisa a ver dónde venís, zas, contra un sorete en la guantera, relató otro hombre que se animó a hablar. Van a peritar el auto que pero por cómo funcionan las cosas acá, si al tipo no se le cayó el documento mientras cagaba, nunca va a aparecer el culpable, dijo resignado. Además las aseguradoras no se hacen cargo de este tipo de eventos. Mientras no se determine que el sorete pertenece a alguien de afuera del círculo del asegurado, nosotros no podemos caratular el hecho como un siniestro, ya que por ahí es el mismo el que caga para cobrar el seguro, indicaron de Mafre, y tiene razón. Vamos a escuchar más temas. Salió, no sé cuándo salió, si sí, salió este año, el año pasado, pero salió del gran Abad. Y vamos a escuchar este tema de su nuevo último disco, se llama Acid Haze, Scarlet Score y Dren School. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Estás escuchando punto exe por www.heavymetalradio.com. Estás escuchando punto exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Sí, atento. Ante todo, buenos días. Como escucharás por el eco, estoy haciendo caca. Y como estoy haciendo caca, me acordé de vos. El primer mensaje, fíjate los dos que mandaste, se escucha... Primero que apretaste el botón antes, viste, esas cosas así de lo que podés. Y después... Me imaginé lo que me preguntabas. Como te diste cuenta que habías mandado un... carreteando mal, babeado, con la carretilla de costado. Amigo, tené, porque como en la granja hacemos pancito pa' vender. Y ahora nos estamos reincorporando a la sociedad, amigo, quiere comprar pancito, tengo media luna, tengo trencita, tengo chipa. Bien. El segundo te diste cuenta y lo mandaste un poco mejor. No me estoy drogando. Vos sabés que mi droga puede ser alfajores, chocolate, galletita, pizza, empanada, algún travesti, pero que sea violento. Como no los estoy encontrando, me inclino por tocarme. Impresionante la foto que me mandaste, boludo, que es de ayer. Pobre auto, mira cómo está. Y llegamos al final de este punto exe número 10, loco, de lo que va el 2023. Para esta música de fondo está el palo. La cortina, ¿no? Como se llamaría, por así decirlo. Me acuerdo cuando habíamos hecho radio en el secundario, que había habían dado un papel que tenían todos los gestos de coso. La verdad que no le... el único que entendía era el del fuck you, boludo. Cuando te hacen fuck you, ahí entendí todo. Ahora te hacen cortinas, tiradas, no entiende una chota. A mí me hace fuck y ya se anda todo mal. Bueno, loco, espero que les haya gustado el programa de hoy. Pudimos hablar un poquito de todo lo que pasó, hacer una pequeña crónica. Te cuento que está auspiciado por la botica Chocolate Levisa de Turco, Informática NG de Néstor Raitán, Razas de la Noche de mi gran amigo, hermano. ¿Qué más le podemos dar a Daniel Panzardi, Razas de la Noche? Eso, no Razas de la Noche, como debe ser. Fue impecable cómo me gusta ese tema, loco. Y la verdad que me pone contento cuando me lo cruzo a Dani en estos eventos, loco. Así que, Dani Panzardi, te dejo. Todavía no hicimos ninguna nota, creo, lo que va el año. Me gustaría hacerla con vos. Una nota, venite a casa. Podemos, ahora sí, la torta frita ya fue. Vamos por el parrillazo, Dani. Así que si estás escuchando este programa, mi querido hermano, te mando un beso, te quiero mucho y bueno, la invitación está. Y el señor Adrián Terreni, obviamente ya estuvimos hablando de AT Desarrollo, estuvo ahí el amigo con Espectro. Así que bueno, vamos a escuchar a Ricardo y mira, tengo tres temas. Tenemos... Bueno, ya creo que prácticamente está confirmado, si no me equivoco, o no. En julio vamos a estar teloneando a Tren Loco en Mendoza. Así que vamos a escuchar este tema de su último disco con el señor Dani Medina en las voces, De Pie. Te cuento que La Force, la banda de los chicos de Gaby Mónica y compañía, van a estar tocando el 3 de junio, el sábado 3 de junio, si no me equivoco, en Zadar. Lo pueden fijar en las redes de los chicos. Y va a estar tocando la banda del Pola. La banda del Pola se llama Témpano. También, así que bueno, el reencuentro de los chicos ahí en el escenario. Esto, vamos a escuchar un tema también de La Force que se llama La Conquista del Fuego. Y este hit, nos vamos con este hit que es una gloria de Journey. Creo que el único que me encanta prácticamente. o no escuché demasiado Journey todavía, que es lo más probable, que se llama Separate Ways. Espero que tengan una muy buena jornada, los dejo con Ricardo, nos vemos el martes que viene. Escuchen toda la programación de nuestras radios, Heavy Metal Radio y Choice Radio, y tengan buena semana, loco, tengan buena semana. Recuerden, miércoles en Rodney, 23 horas con Octópoda, entrada gratis. El sábado con Pasquinelli, Cruces Negras, en Casa Colombo, ahí en Gallo al 500. Las entradas creo que las pueden conseguir por anticipadas, si no en el lugar, tienen diferentes precios, así que no se cuelguen, loco. ¡Vamos! ¡Chao! ¡Tengan buena semana! Dale, Ezequiel, 8 horas, 20 horas, 8 horas, 20 horas, 28 horas. Ricardo, estamos volviendo a las bases. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Qué es eso, Ezequiel? Bien, lo extrañaba, contento de verlo. Que el otro día tuvimos una charla ahí del heavy metal con el legendario, usted, amigo de usted, conocido. ¿Qué puede decir a todo eso del heavy metal? Es un fanático el legendario. Yo sé. Usted que es un héroe del heavy metal. Fíjate. Gracias, Ricardo, por este momento. Por favor, dice que. quiero que este es mi lugar. La luna al brillar, templanza traerá. El miedo no me vencerá. Confieso a la diosa del mar, deseos que quiero alcanzar. Me dice quizás si puedes sentir la magia que hay dentro de ti. Si logras creer y ver más allá, serás un valiente volcán. Sleepless nights. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.